suenan las cumbias y los tambores, todo el viserío está de fiesta. Traigan el vino, mucha cerveza, y se festeja. Como no hay moneda ni una chavita, encima llueve, me quedo en casa. Pone una cumbia colombianita de la copa de rumbo de la chapita. Cuidito a chapa, cigarrito y seco. Si viene la negra, cerveza, vinito, mortadela y queso. Si viene la negra, cuidito a chapa, cigarrito y seco. Hey, no, hey. De este amor, aunque me cueste, amar es un milagro, yo te amé. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Nunca jamás maté, después de cerrar la puerta, nuestra cama era abierta, la locura apasionada. Vamos demostrando el cielo, yo no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Nunca jamás me imaginé. Y no borracho, la borracha, la palmita bien arriba. Para Castañares, las llantas en el suelo, las manos para el cielo. Amigo Potro Nogales, gracias. Gracias por la cerveza, Potro. No paré para olvidar, porque sé que tú jamás. Recuerdos imborrables para llorar. Vamos. Se tiene que pudrir todo ahora. Ahora sí, el que nos salta es policía. Y dice cumbia, chapa. Y se la va a ganar. con tus mentiras. ¡Báilalo, Poncho! ¡Báilalo! ¡Para Olivo! ¡Ay! ¡Ah, pues loco! Estoy volviendo de madrugada. Un pelo como pa' 10 y la ropa toda embarrada. Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo. Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo. Y unas palmitas arriba. Para Pepita Argentina, hasta contigo. Para Norma, para Gaby, las cantichosas. Celulares para arriba, todo. El que no prende celular es más cornudo que yo. Gracias por el aguante, el cariño a la gente de Escombro. El aguante de siempre. A mi amigo el Potro Nogales. Gracias de corazón, amigo. ¿A dónde está? ¿Ya? Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que no podré lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. ¡Ahora sí! Ahora sí, el que nos salta, el que nos salte más cornudo que Rafa. Puse olvidarte y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que de tus ojos se unieron a mí. Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche. La vida. Y las palmitas arriba. Te recordaré y pediré que seas feliz. Te recordaré y pediré que seas feliz. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. ¡Suelta el aplauso! ¡Sí! ¡Y la palmita bien arriba! Y el que nos salta ahora, maneja el patrullero que está afuera. Calor, ya se está sintiendo la baranda al cuerpo. Calor, que calor, calor, que calor, ya se está sintiendo la baranda al cuerpo. ¡Sí! Amigo. La manito para arriba, todos para el cielo, todos, todos. Y para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, negrita, voy a tomar. Y creo que al morir tus ojos supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. Y otra vez. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Beta Guachapo! ¡Uy! conocí, sin querer me enamoré de ti. Y ahora dices que te vas, que esa historia no soportas más, por respeto a ti. Yo que de un principio te enseñé a quererte, a valorarte, a no perder. Eso me arrepiento, pues hoy te vas. ¿Cómo hago para explicarle al corazón que su aura no me tuvo su amor? Esa estrella que a él no conquistó, ya no está. Nunca imaginé que tus ojos me enseñaran a querer. Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a volar. Nunca imaginé que tus besos me enseñaran a creer. Y lo que menos imaginé es que tu olvido me enseñara a llorar. ¿Dónde está, amigo? Ahora sí, ahora que te tiene que cantar. Las llantas en el suelo, las manos para el cielo, que termine bien la noche, guachi. Gracias por el aguante, el cariño de siempre. Saludos para Rafa, Rafa Ríos, cariñoso, gracias por el aguante. Gracias a la gente de Compra, nos vamos. Dice, ha sido un día agitado, donde estoy. En la esquina la vacancia. Me dice que está bien malito. Leo, abajo de la cabina, Leo. Abajo de la cabina, Leo. Y dale, dale, dale, dale. Leo, abajo de la cabina. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale. Venga, guacha, show, show, show, show. Dale, guachín. ¿Quieres probarme? Vamos a la calle. Que se escuche como dale, suelta, dale, dale. Pero su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero. Vivo en el barro, esto en la gran ciudad. Yo negro de abajo, con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca. Con el otro dicho es de nada. Los que van a pedirle a la Virgen, soy de los que van a rogar que no falte, de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral, soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de mi